Y que siempre está feliz, gracias a Dios aquí nací en esta tierra bendita. Todo aquel que nos visita se siente de maravilla con su reina tan sencilla que alegra mi carnaval y a todos pone a gozar. Así eres tú, Barranquilla. Quiero dormir. ay que tú me entiendes, ay que tú me sacas quizá, ay que tú me entiendes. Terminamos o nos vamos.